que escribió Mauricio Cartún y que se está dando en el Cervantes por segundo año, vienen de un gran éxito. Y el domingo estuve allí mirándolo, sintiendo, además saber que vas a ver Sacco y Vanzetti. O sea, hay dos cosas lindas en el teatro. Una, cuando vas sin saber nada, entonces que te sorprenda todo lo que viene. Y otra, cuando vas sabiendo. Y también. Y querés a esos dos tipos a morir. Yo ahora me estoy sorprendiendo que la viste el domingo. El domingo. Ah, mirá, eso es una sorpresa. ¿Por qué? No, porque lo hubiese hecho bien. Así hablaba Bartolomeo Vanzetti. Bartolomeo Vanzetti. Fabián Ben, prego. Hola, Fabio. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Nicola Sacco. Nicola Sacco, chao. ¿Cómo va? Walter Quiró, prego. Qué lindo los dos, noches, qué lindo. Va. Alta emoción, porque además uno sabe lo que va a vivir. Y porque uno ama a esos dos tipos, porque uno ama esa causa. Uno llora por ellos, por lo que sucedió, por lo que le pasó al mundo. Lo que le por pasó tratar al de mundo. Defenderlos. Por tratar de impedir lo que no se pudo impedir. Sí, allá el 27 de agosto de 1927 fue cuando fue. 1929. Pero fue un proceso largo. Como 7 años. 7 años proceso. Bueno. No, y lo terrible de las crónicas de la época cuando se decreta o se reconoce que eran inocentes. O sea, 50 años después, ¿verdad? Hay un juicio que se hace simbólico, ¿no? Sí. Exactamente, y esos 50 años... Bueno, Vanzetti lo dice hoy en la escena esta, hoy como si... Como siempre. Este, le dice en un momento, tenemos que tener esperanza de nuevo, porque ya pasó, en otras palabras, obviamente, poéticamente, como la escribe Cartoon, ¿no? Pero ya pasó ya no se trata solo del juez, ahora se trata de la Corte de Justicia, la Corte Suprema. Sí, sí. Y ahora sobran pruebas, o sea, que ya sobraban pruebas en ese momento. Y ahora la Corte se convierte en un tema global. Sí, pero hay que decir algo interesante. ¿Sí? Al margen de que Cartoon todo lo que toca o escribe lo convierte en arte, que eso es verdad, en este trabajo en particular se documentó muchísimo. Laburó, está bien, con elementos de ficción desde ya, pero laburó en el libro original, recordamos fuera del micrófono también la versión anterior. Documentos, recorte periodístico. ¿No trabajar sobre documentos es muy difícil. Es que de hecho Cartoon pone el acento en que no intenta ficcionarla, sino que al revés, intenta que le pongan cuerpo a la documentación. Genial lo que ha logrado. Claro, ponerle cuerpo a la secura de una documentación es muy fuerte. Y por otro lado, estos tipos vivían poéticamente. Claro. Sí. Claro. Las cosas que han escrito ellos dos, Vanzetti, era impresionante lo que escribía. Y este otro, que iba como por otro lado, más bucólico, si querés, también. Y por eso creo que lo que los salva, lo que los convierte en esta voz viva que llena el teatro hoy, el nuestro, el nacional, es una voz viva. Viva. Y ese convivio que pasa entre la gente y nosotros hace que en un momento, bueno, ya estamos entregados a la no actuación. Claro. Porque yo lo escucho al señor diciendo su texto, su monólogo, y adhiero. Y a la gente, solo de ahí en más hay verdades puras. Bueno, eso lo transmiten con pureza y genuinamente. Bueno, que están creyendo, ¿no? ¿Eh? Ellos creen, digo, además en la vida. ¿Sabes qué? Decíamos recién que Senan estuvo un gran desafío al tener que hacer una banda, una música tan linda, tan relacionada con la obra, cuando uno piensa en Sacco Vanzetti, tiene a Ennio Morricone y a Joan Baez acá cantando. Yo no tengo ya María Volonté. Esta pregunta va para Vena. ¿Es verdad lo que cuenta el rumoreador, que Vena se compra la película y la guarda un par de semanas y empieza a actuar y después cuando ya está tranquilo la ve? Y sí, funciona más o menos así. O sea, ya me ha pasado con materiales que están filmados o hay un registro sobre esa actuación donde es preferible que salga todo lo que tenga que salir de uno. Y después la ves. Y después cuando ya está todo más o menos encaminado y ya sabe uno cuáles son las ideas que van a aparecer, viste, chequearlo, no verlo. Y con la crítica no harás lo mismo, ¿no? Con la crítica hago cosas peores. Con la crítica ahora, por ejemplo, ordené algunas cajas y me encontré con críticas de espectáculos de hace 10 años. No las leo durante la temporada, las leo después con un buen vino, un buen cigarro y me río como un loco. Claro. Son cosas que uno va aprendiendo. Objetos cómicos con el tiempo. Sí, si no, salías con toda esa carga, la comedia, ¿no? Después de la tragedia, 20 minutos después, la comedia, ¿no se dice? Exactamente, claro, tiempo. Siempre fue tragedia para mí, ¿viste? Al principio uno ve, espera las críticas como loco y las primeras críticas que fueron, obviamente, estaba formando. Y tenés que salir a la cancha. Desahuciaron, ¿viste? Entonces digo, pero entonces, ¿para quién trabaja uno, la puta madre? ¿Para qué fui a Lyft? Qué nora. Que me encantaría contarle a la gente lo que no puede ver, porque obviamente somos radio, y es cómo son de distintos y de iguales estos dos actores. ¿Benny, o sea, Quiroz? Sí, a la expresión de la voz de Fabián Vena y demás, que dice todo y está diciendo, es muy impresionante la gestualidad de Quiroz. Es muy impresionante la pasión de Quiroz. De Vena habla y Quiroz apoya con brazos y con cara y con que mirada. Imagínate que el gran ejercicio que significa para mí hacer este saco Ivanzetti, porque este compañero es un compañero que tuve de muy del principio, en Socorro Quinto Año. Claro. Y el gran ejercicio es tener la oportunidad de hacer esta obra que requiere una gran honestidad, porque si no este escenario te rechaza. ¿No es cierto? Claro. De la María Guerrero, sí. Estás no, afuera. No hay posibilidad. Hacer este ejercicio con una persona que de alguna forma es como un familiar. Pero que debutó en el Cervantes con esta obra, ¿no? El familiar, debutaste en el Cervantes. Yo también, los dos. Pero la vida nos encuentra ahí haciendo este gran ejercicio. Porque además esta obra es un precipicio. O sea, si lo haces mal, es maniqueo. Te fuiste a la maqueta, sos un muñeco de paja, ¿no es cierto? Exactamente. Y te cuento un poco lo que pasa entre Sol y Vanzetti, es eso. Mi personaje dice, yo no sé hablar, no soy orador. Mi compañero Bartolomeo Vanzetti hablará mejor que yo, seguramente. además de hacer esta relación reciente. El italiano, el italoamericano, ¿no? El italiano de Estados Unidos durante el juicio también en la realidad, ¿no? Sí, claro. Sacco y Vanzetti para mí son la cara y seca de una moneda, de una sola obvio, moneda. Señor, entonces, por supuesto. Eso se ve en el escenario cuando ellos están, cuando están solos y cuando están separados de las escenas, se ve esa empatía, porque además los dos están pagando malamente por lo mismo. Por lo mismo, exactamente. ¿No? Están muy unidos. El pescadero y el son una misma zapatero, persona. Una ¿no? misma persona. Sí, misma persona. ¿Cómo laburaron con Docena? No lo conozco a Mariano Docena, he visto. Pero hay muy pocos directores. Te diría que no existe un director budista en el mundo. Él lo es. Él lo es. Lo es en serio. Lo es en serio. Entonces, imagínate que transmite constantemente una pureza de corazón en todo lo que hace. Señor. Y hemos arrancado con un elenco de que son 15 personas en el escenario. Un encaso extraordinario, de grandes profesionales, pero así todo, de muy diferentes corrientes todos. Ajá, porque sí, ¿verdad? De Díaz Murel a Zembroski, como cuando lo estrenó, venimos de escuelas Zembroski muy distintas todas. Sin embargo, Mariano creo que pudo aunar criterios y humanidades. Pero lo más genial que ha hecho Mariano en este caso con la apuesta es justamente de una historia tan tétrica en un punto, ¿no? Porque es tan desalmado lo que ha sucedido y con tanta injusticia, y con tanta crueldad, él se encargó de encontrarle en todos los lugares una visión positiva, ¿no? En todos los lugares una visión realmente humanista. No se ve la tortura, no se ve la silla eléctrica, se ve a dos seres simples que se elevan y que desde ahí no desparraman toda su humanidad. Eso es increíble, tener esa visión y transmitirla en la apuesta, ¿no? Y transmitírsela a la gente. Sí. Mira, yo es la tercera obra que hago con Mariano, es la tercera tragedia que hago. Hice una de Ibsen, que es una tragedia doméstica, después hice una de Abelardo Castillo, El otro Judas. El otro Judas, claro. Me toca esto y es como un tríptico, ¿no? Donde, lo acaba de decir Fabián perfectamente, Mariano siempre trabaja con la esperanza. En los tres casos muero, ¿no? Pero siempre, como dice siempre Fabián, hay otra función. Como muy bien lo dijo Fabián, me alegra escucharte, hermano, hablar con tanta sapienza. Puso el corazón ahí en la mesa el chabón y nos convidó para que nosotros seamos hermanos en el escenario y sucede. ¡Pum! Ya me podría ir a casa. Lo que tiene que suceder cada noche, además. Sí. Además. Tiene que suceder cada para noche. Para eso tiene que haber un plafón de verdad. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Lo hay. Uh-huh. Qué bueno, y qué bueno que sean, insisto, en un teatro público, con entradas accesibles, esas cosas en son esa sala inmensa, es un escenario intimidante en un punto. Histórico, claro. Sí, tiene una acústica muy particular, acústica antigua, en donde aparentemente tenés que levantar un poquito el mentón, ¿viste? Para que vaya allá arriba. Para que vaya allá, todo. Se eleve la voz, ¿no? Pero son esas salas que lo que te mide, como hablábamos la otra vez, es la sensibilidad. La sensibilidad. No te mide ni cómo llegas con la voz, ni cómo expresas con el cuerpo. Además que llegan muy bien con la honestidad. Todos. Pero este pibe viene a hablar de la voz. No, hoy existe el micrófono. No, una vez en esa sala, en esa misma sala, hace muchos años, un gran músico y amigo como Alejandro del Prado, con sonido, con micrófono y todo, tuvo que parar un concierto por problemas de sonido. Porque se escucha mal. Con micrófonos, con equipo sonido. ¿En la María Guerrero? Sí, sí. Es que esté muy teatral. Sí, sí. Muy teatral. Exactamente. Pues fíjate que en la auditorium, sí, sí, la sala Astor Piazzolla, sí, sí, en honor a ese genio, bueno, no sabes la acústica que tiene. Nosotros sonamos con músicos en vivo, la música de escenario son con cuatro músicos del garajo en vivo, ahí matándose como nosotros todas las noches, bueno, no errándole una sola nota jamás, ¿viste? Y sin embargo, acá la tuvimos que pelear un poco, porque el sonido del instrumento no está hecho para una sala teatral. Exacto. Sin embargo, en el auditorio era de Plata, extraordinario como sonaba. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Dónde hicieron la gira? ¿A dónde fueron? ¿O a dónde no fueron? Mira, empieza a ser de movida, empieza a ser un acto extraordinario, ¿no? Que el Cervantes, que siempre está instalado en Libertad y Córdoba, y que sea justamente el Teatro Nacional, sí, ¿no? Salga un poco a pasear. O sea que hemos hecho lugares donde ellos han podido hacer de alguna forma algún contacto fiel sobre lo que se lugares imagina. De repente, sí, lugares donde Cervantes, el lugar donde menos pensado. No, Córdoba, sí, pero Zárate, pueblitos, escenarios de todo tipo, ¿no? Y esa es la gracia, rico, ¿no? Eso, rico eso. Pero sí, claro, es una movilización que hay que hacer importante, somos bastante de elenco, no hay una expectativa comercial, no se va a recaudar guita, claro, sino que se va a llevar un buen teatro, y bueno, nos ha ido muy bien, y en Mar del Plata la rompimos, la verdad. ¿Y la gente? La gente es un flash, ¿no? Con esta obra, esta entrega que se tiene del texto, viste, la gente lo toma. Se comporta como niños en el cabal sentido de la palabra, y entonces aplauden quien tiene que aplaudir, se enojan con quien tiene que enojarse. Un poco eso, ¿no? Es genial. Pero es impresionante lo que pasa también, hay tanta gente lo vio, sí, que a mí me paran, voy a la farmacia y me paran para hablar de eso, te lo juro. Qué bárbaro. Y eso quiere decir que hay algo que está pasando, algo vivo está pasando, porque en el cotidiano siento que me empiezo a relacionar con la gente desde la obra. Y entonces caigo en la cuenta de que ya va casi un año y pico. Claro, mucho tiempo. Y mucha gente que la vio. Sí, sí, realmente. Mucha gente que la vio. No, y son esos espectáculos que dan la sensación de que no es uno más, ¿no? Es claro, como que te marcan. Aquellos que te marcan, aquellos que cuando estás en una reunión te dicen, ¿y qué se puede ir a ver? Déjame pensar. Claro. Bueno, claro. Son esos espectadores que van directamente a la reunión a decirte, anda a ver. Anda a ver Sapo y Vanzetti. Tenés que ver, ¿viste? El famoso boca en boca ese, que es genial cuando sucede. Vamos a nombrar a los compañeros. ¿Cómo no? De Fabián Vena y Walter Quiroz, Mayela Zanota, Maya Francia, Ricardo Díaz Murel, Jorge Delía, Luis Imbroski, Cristina Fernández, Daniel Topino, Gustavo Pardi, Horacio Roca, el doctor Thompson, ¿no? El abogado defensor. Agustín Ritano y los músicos Paula Pomeraniec, Daniel Girardi, Matías Grimberg y Gaspar Scabuzzo, con la voz en off de Horacito Peña. Alfredo Zenobi, ¿sí?, también está, y ahora Monina Bonelli. Bien, gracias por el aporte, Walter. Y Martín Urbaneja, son actores increíbles. Claro, muy bien, Martín. Muy bien, haciendo una banda. Una banda. Muy bien. Un personaje que creo que la otra vez lo hablábamos, y es demasiado joven Martín, como para acordarse de quién lo hacía en la apuesta Kogan. De Kogan, ¿te acordás vos? No. Danilo de Vicia. Danilo. Dios mío, cómo no me, jamás me voy a poder, me voy a olvidar, claro, de ese trabajo. En el Metropolitan. En el Metropolitan. Ahí está. Sí, señor. Y Lorenzo, eran Víctor y Manuel Callao. Una versión. Y la otra con Lorenzo, ¿no? Lorenzo, después el Flaco Alarcón también estuvo. Ah, Mari. Hubo un par de Sacco y Vanzetti, sí. Danilo era el que pedía la jerarquía. Dios, qué actuación. Sí, sí, no me olvido. Lo pintaba, ¿cierto? ¿Eh? Pintaba Danilo también. Creo que sí. Pintaba también, sí. No, sí. Era artista. Fuerte, tremendo era, sí, Danilo, sí, de Necochea. Sí, entregadísimo. Querido Danilo, mira qué recuerdo que trajiste. Bueno, ese es todo el elenco que con la dirección de Mariano Senna, la dramaturgia de Cartoon, te ofrecen, te regalan por muy poca plata, porque ¿cuánto vale la entrada de Cervantes? ¿80 pesos? Sí, creo que incluso más barata en los palcos. Claro. Sí. Bueno. No, sí, es una alegría. ¿De jueves a domingo? De jueves a domingo. Recordemos los horarios, muchachos. A las 9, a las 21 y los domingos a las 20:30. 20:30 domingo, sí. 20:30. Bueno, y queremos decir que es un placer venir, salir del Teatro Nacional y venir a esta radio. ¿En serio? Sí, claro. No están cansados, recién electrocutados, bien. Están con una energía. Tienen con electricidad, pero no electrocutados. Media vaca y una botella de vino. Eso para el jueves. Esa energía que queman ahí, yo digo, cuando salen del escenario, hay un lugar donde es el camarín. Digo, no, ahí no se puede entrar. Bueno, ni antes ni después de terminar el espectáculo. No, porque es un lugar tan privado, ¿no? Sí, señor. Pero cuando salen y vienen como ahora acá al programa, lo agradecemos de corazón especialmente porque hay algo de es una obra muy, muy, muy fuerte y ellos vienen con todo su, con un tercer toda su tiempo. Humanidad aquí a compartir con nuestra gente. Así que lo agradecemos mucho, Walter y Fabián. Por favor, Fabián, es un placer enorme. Especialmente lo agradecemos. ¿Qué número, señorita Natalie Suárez Fernández, por la gente que quiera comunicar? Sí, cómo no, 4-999-8700-0810-222-0870 y estamos en el Face como Por Amor al Arte. Y en el Twitter. También. Arroba por a a a. Cuando se estrenó la película de Gilano Montaldo, era sí, señor, Bacetti, sí, señor. ¿No? Con Cucciola y con Volonté, sí, que estuvo acá filmando con De la Torre, Volonté. Sí. El otro día escuchaba a Graciela Borges a raíz de su película que estrenaron ahora, Tokio, con Brandoni, que decía que era terrible, que había que lidiar con un mal llevado muy fuerte con Gilano de Volonté. ¿Así? Y ahora mirá quién lo era. Decí que me ama, Gra. Bueno, ¿y para ustedes fue fácil? ¿Es fácil cuando empezaron a ensayar la obra y cuando empezaron a meterse en los personajes? ¿Era fácil? ¿Venías predispuesto? ¿Habías visto muchos Sacos y Vanzettis anteriores? No. Me acordaba alguna cosa, me acordaba de la apuesta, de lo necesaria que había sido en esa época. Ni bien apareció La Democracia. Me el texto no se tocó, Danilo, el texto no lo tocó. Ni una coma. No lo tocó. La película, viste, la dejo un costadito de tanto no lo tenga. Pero ha sido un proceso extraordinario. Porque conectarse con estos textos, cuántas posibilidades tiene uno de tener un rol como artista dentro de la actuación. ¿Cuántas? ¿No? ¿Cuántas de crear? Muy pocas realmente. Y entonces, cuando aparecen cliché, hay que aprovecharlas muchísimo. Porque a veces uno tiene ganas de decir cosas y tal vez está haciendo una obra que no habla de eso. Me causa embargo, mucha gracia. Vanzetti dice cosas que creo que voy a estar de acuerdo toda la vida. Me causa mucha gracia porque todo lo que digas podés hablar. Decir lo que quieras, recitar café con leche, lo que quieras, decir el arroz con leche, porque del otro lado deben estar muchas como yo queriendo que hables. Esa voz, esa voz es algo impactante. Que nos diga lo que quiera. Que ya que arranco con el alegato de nuevo y terminamos la una. Cuando hace de malo. Llamalo a Delia, que venga. Que cuando hace de malo. Cuando hace de malo es más lindo todavía. Y no lo digo yo sola. ¿Y vos, Quirós? ¿Cómo te costó meterte en el personaje? No, mira, quiero hacer una cosa. Se tira con todo, quiero contar una cosa. Mi vieja bajó en un barco. Sí. ¿Viste? ¿De dónde? De Italia. De Italia. Un poco de la misma zona que estos seres. Ajá. Entonces, cuando la leí, por varias cosas me generó una gran empatía. Ajá. Y siempre le había un poco temido al tema de hacer el cocoliche y la cosa, porque le tenía tanto respeto. En mi casa se hablaba el italiano. Claro. Viste que era como un desafío, pero el camino era tan fatal como la flecha, había que hacerlo, no había otra, ¿entendés? Porque... Pero en las grietas está Dios. ¿Qué acecha? Esa, una versión para el I Ching de Borges. No, la decisión era clara, digo, estaban mis amigos, mis maestros, un gran equipo y una gran oportunidad para que el ejercicio siga vivo, porque el teatro es eso, no es una ceremonia, y si no hay sacrificio, nada existe. Cuéntenle a la gente, ustedes dos actores, actorazos, ¿por qué es mentira que todas las noches se repite lo mismo? ¿Por qué es mentira? ¿Cómo explicarlo? Eso? Aunque no toquen una coma del texto. No podrían entender. No podrían entender. No, sí, se puede. No, mira. Una cosa es soñar y otra es estar dormido. Una cosa es la magia y otra el truco. Pero. Claro. Pero. La alegría de los juegos hay que compartirla con los otros, dice Sacco. Y un poco lo que venimos a hacer es eso, a compartir la alegría de este gran momento, compartirlo con ustedes y con el público de ustedes, que sabemos que nos hace el aguante. Por eso vinimos acá, para decirles eso, ¿no? Que básicamente uno es distinto siempre, ¿no? Sí. Si por ahí volvemos mañana, diríamos exactamente todo lo que no dijimos antes. Claro. Tal vez lo mejoraríamos, pero básicamente creo que pasa por ahí, y sobre todo que es un arte vivo. Si no estás vivo, no es un arte teatral, claro. No existe la actuación si vos no estás viviendo. Y me parece que pasa por ahí, ¿no? Como decía Peter Brook, por favor, no actúe. Por favor, no actúe. Mira qué recomendación. Pero bien, ¿no? Bien, cuando arrancaron a ser lejos hace tiempo, imaginarse un Sacco y Vanzetti era más que un sueño, ¿no? Y mira, yo creo que estábamos viviendo un sueño en ese momento, un gran desafío. Entonces, qué sé yo, ¿qué te ibas a imaginar con tanto? Bueno, la verdad que yo siento que la vida es hiper generosa y que cuando hay una pasión, entonces todo está. No hay que preocuparse tanto. Esto le digo a si hay algún pibe escuchando. Sí. No hay que preocuparse tanto. Seguí tu corazón, dale fuerte, laburá. Claro. Ah, y esta profesión está lleno de esos de esas cosas, ¿no? Y te sorprende, no hace falta que vos imagines, te sorprende ya en tu imaginación. Es más, yo cuando me aparece el proyecto, no solamente saltaba y desbordaba alegría, sino que también me autocastigaba, diciéndome, pero ¿cómo no me había dado cuenta que estaba Vanzetti esperándome? Claro, ¿viste? Entonces, ya está, ya me acostumbré a dejarme llevar y a que me sorprendan los demás. Claro, yo cuando los veía el domingo pensaba en ustedes, sabiéndose Sacco y Vanzetti y transmitiéndolo a nosotros, y pensaba también en los verdaderos, en los que no conocimos ninguno de nosotros, ¿no? Hace, no sé, 80 y pico de años, que se murieron sin enterarse qué iba a suceder con esa muerte de ellos y cómo el arte, en este caso el teatro, se iba a ocupar de, digamos, de enaltecer aquella locura, ¿no? Aquel acto de... Pero estaban seguros de la jugada. Muy. Ese es el tema, de vuelta a la pasión. Porque eran anarquistas. Claro, como dice Vanzetti. ¿Cómo es? Claro. Sí, estoy tan seguro de mis ideas, tan convencido de estar en lo justo, que si ustedes pudieran matarme dos veces, yo ya me olvidé los textos fuera de escenario, yo podría volver a renacer otras dos y volvería a hacer exactamente lo mismo que hice hasta ahora. Qué lindo. Claro. Bueno, hoy hablábamos también con un colega que decíamos, son tan necesarias estas palabras y tan lejos todavía está la humanidad de poder cumplir esos anhelos, que seguramente Sacco y Vanzetti se representará mucho, mucho tiempo más. Claro. El día que no se haga más es porque creo que estamos en el nirvana. Reflexión sobre la justicia. Una profunda reflexión sobre la justicia, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sobre la Corte Suprema de Injusticia. También. Bueno, tanto es así que nos hemos olvidado del partido. No me hable. Porque te conviene. Mejor para algunos de los que están acá, me parece. Porque te conviene. Mejor así. Fabián, vamos ahora de duelo con dos crespones por la calle Corrientes. Sí, con dos crespones porque el gol de visitante vale doble. Vos callate. Que la gente que... El jueves pasado no pude venir porque fui a la Bombonera. La gente que se metió... Fuiste vos, entonces. Sí. Para es lo que se decía. Claro. Panadero... Él es de los que entraron por un acuerdo de una mesa de un escritorio en el Campeonato de la Libertad. Y así se fueron, Hugo, así se fueron. Así se fueron. Recordemos las cosas como fueron. ¿No? Exactamente, señor. Con esa voz podés hablar de cualquier cosa menos de fútbol. Chicos queridos, ¿cómo agradecerles? ¿Cómo agradecerles lo que hacen en el escenario, lo que hicieron chicos, hoy? Gracias por invitar. Gracias, muchas gracias de verdad, porque por el arte que transmiten, por la fuerza, por la pasión, por la sinceridad con que le encarnan a estos dos tipazos que fueron Sacco y Vanzetti. Pobres, porque ellos no eran épicos. No, seres simples. A pesar de ellos. A pesar de ellos lo fueron, ¿no? Sí. Eran un zapatero, un pescador, un laburante, anarquistas, estaban convencidos de que el anarquismo era un camino. ¿Ustedes también? Sí. Hay algo interesante que pienso en relación al anarquismo. Obviamente leímos mucho, nos documentamos mucho, no solo de ellos, sino que del anarquismo mismo, ¿no es cierto? Y el comienzo del anarquismo tiene que ver con la no violencia. Bien, bien. Solo eso. Y a partir de ahí seamos anarquistas. De ahí, claro. Después seguimos hablando. Y el respeto a la libertad. Guarda. Walter Quiroz, Fabián Vena, Walter Quiroz aquí en Por Amor al Arte. La tribuna le recibe a los aplausos. ¡Vamos! Ahí vino John Baez, no aguantaba. Y no había forma. Ay, había que no música de Ennio Morricone y la letra es de John Baez. La letra es de John Baez. Sí, sí. Aquí estuvieron Sacco y Vanzetti para ustedes. ¿Se los perdieron? Y lo siento, chiquitos, ya fueron. Cero horas. Quedan internet. La coca es para el Ferné, viene ahora después del himno. Quédate, mañana hay cabildo abierto, 22 de mayo. Te quiero acá, Chao. lunes a viernes. A la noche lo hacemos por amor al arte.